espera y va señando tu camino para que sepas que aquí estoy. Déjame volver. Del olvido y te acompaño aunque no voy. En la curva del desvelo destejiendo sueños algún recuerdo, acorto la distancia, te vuelvo a encontrar. Malena, con tan solo 11 años, entra a estudiar arte dramático en el Teatro Macio de San José con el maestro Eduardo Malet. Más adolescente, participa en varios grupos de teatro y murgas. El siguiente es otro de los tangos clásicos de Gardel y Lepera, Golondrina. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá.